¿Qué tal? Buen día, compañeros. ¿Cómo les va? Estamos acá arrancando la primer jornada por juicios contra delitos de lesa humanidad. Este tercer juicio que tiene una característica especial, parece que fuera el primero porque en realidad está fuera del Imperio Romano, ya después de la caída del Imperio Romano se realiza este juicio. Esa característica, la verdad que es novedosa y ha despertado bastante expectativa, digamos, acá en la provincia. Y ahora está transcurriendo la primera jornada, que es la lectura de los alegatos. Se está esperando a ver si se va a resolver más tardecito, en un par de horas, esperar la resolución del tribunal para ver si el juicio, los acusados lo van a tener que llevar adelante en la cárcel o se les va a otorgar algún tipo de excarcelación. Eso será más adelante. Pero ahora lo que sí tenemos es la expectativa y las ganas, toda la expectativa para ver cómo se desarrolla este juicio. Y para hablar de eso, justamente, estamos con María Domínguez, madre de Plaza de Mayo. Hola, María, buen día, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y usted? Aquí estamos esperando, todavía no hemos entrado a la sala de los juicios porque nosotros, como todos los jueves, hacemos nuestra marcha de 11:30 a 12. Entonces, primero estuvimos en la plaza marchando y la suerte que hoy día nos acompañaron muchísimos jóvenes, muchísima gente, que algunos venidos de Buenos Aires. Entonces estamos muy bien, muy felices por eso. Y ahora pensamos entrar, y bueno, y la expectativa que tenemos de que se aclare algo, porque nosotros, por lo menos con mi hijo y el hijo de ella, Agustina, que eran compañeros de estudio, estudiaban arquitectura los dos, no tenemos prácticamente testigos, porque ellos estaban solos en su casa. Mi hijo y mi nuera vivían en Godoy Cruz, y han entrado, los han llevado y nunca más supimos nada. Acá en Mendoza ha sido terrible. Claro, justamente acá Mendoza ha sido, además, con la complicidad de Romano, de Mirel, de todo eso, pero ahora, estando fuera de eso, se abre otra perspectiva respecto a los juicios, ¿no, María? Y esperemos que sí, porque lo que pasa es que acá nadie abre la boca, porque es un pacto de silencio que parece que lo han juramentado a sangre y fuego, y nadie de ellos se quiebra. Mire, algo terrible verlos ahí viejos como están, que no son capaces siquiera de la humanidad de hablar, de decir algo de lo que pasó, qué es lo que hicieron y quiénes. Bueno, María, esperemos que esta situación se revierta. Le agradecemos mucho su testimonio. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, compañero, ahí escuchábamos la palabra de María Domínguez, un emblema de Madre de Plaza de Mayo, acá junto con Agustina, otra madre, las dos viejitas. Después de la ronda de los jueves, se vienen acá al juicio, dando el ejemplo como a lo largo de toda la historia argentina, ¿no? Bien, Tato Rivas, compañero de FM La Mosquitera de Mendoza, gracias por la información, seguimos en contacto cubriendo el juicio. Bueno, muy bien, un abrazo muy grande para ustedes, compañeros.